gloria lararon. Ay, después que la cruzaron. Ay, después que la cruzaron, la siembran con tierno amor. San Juan es el reamador, San Pedro andaba melgando. La planta están retoñando en el paraíso de Adán, para poder cosechar, para poder cosechar, y en el cielo están trillando. Todo lo que se sembraba y al cielo daba mil gustos. Se desgranaban los frutos. Se desgranaban los frutos cuando Jesús los regaba. La Virgen consideraba que el trabajo era un tesoro. Y arcángeles le forman coro para cuidar la sementera. Espiga de tal manera. Espiga de tal manera el trigo de grano de oro. Triunfantes se pusieron a cegar. Todas las almas triunfantes se pusieron a cegar. Se ponen a engavillar. Se ponen a engavillar los santos con atarantes. San Miguel pasó adelante tocándole la corneta. Jesús con la cruz acuesta y a presenciar el trabajo. Emparvaron al destajo, emparvaron al destajo los ángeles con orquesta. Primera carrera cantaron a letanía. En la primera carrera cantaron a letanía. Se sacó el premio en la era. se sacó el premio en la era, la Virgen Santa María. Lucifer como corría, quiso formar un índolo. Quítate de aquí, demonio, dijo el ángel con su espada. Que no sabe que aquí está. Que no sabe que aquí está y el señor de mayordomo. Gloriosa y bendita, clavelito colorado. Virgen gloriosa y bendita, clavelito colorado. Grande fue la admiración. Grande fue la admiración del ver el cielo sembrado. Cuando está recién regado, cantan las aves de gusto. Se desgranaban los frutos como un jardín florecido. Ay, mi Dios tan distinguido. Ay, mi Dios tan distinguido, se recoge por lo justo.